Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de Congreso Descubre y Logra tu Propósito en 2024 en Mindalia Televisión. Gracias por estar y quiero recordaros antes de iniciar que esta entrevista va a quedar grabada como todas las demás del Congreso, así que la vais a poder disfrutar en diferido por si no podéis quedaros al directo completo. Nos acompaña como anfitrión de este segundo día abriendo el Congreso Tito Figueroa. Él viene a hablarnos de la salud y que es nuestro principal propósito. Os presento a Tito por si alguien no tiene todavía el gusto de conocerle. Él es mentor de autosanación y también autor de un libro sobre las remisiones espontáneas. Pues vamos a recibirle que ya está por aquí preparado. Hola Tito, ¿qué tal estás? Un placer. Oye, súper feliz de esta invitación de parte de ustedes, de Mindalia TV. Y bueno, completamente emocionado e ilusionado por compartir una información que sé que para muchas personas va a resultar trascendental. Buenísimo, Tito. Pues estamos encantados de recibirte, encantados de abrir este segundo día de congreso con este tema tan importante porque a todo el mundo le apega la salud, ¿no? A todo el mundo en algún momento de su vida tiene que mirar, abogar por ello y todos tenemos, ¿no?, que tener conciencia, una conciencia aterrizada sobre nuestra propia salud, que es el principal propósito, como bien decía el título. Así que si te parece, pues vamos a iniciarnos en este tema. Claro, ¿lo vamos a hacer tipo entrevista o hago yo toda una exposición? Porque yo vine preparado para ambas. Podemos hacer preguntas, si tú quieres, también incluimos preguntas del chat en directo, que ahí va a estar al costadito para que nuestra gente que nos está viendo pueda también dejar sus preguntas, así que podemos ir comentando si quieres. Ok, vamos entonces dinámicamente avanzando y voy a compartir una presentación, ¿me ayudas con eso? Ahí la tienes, Tito. Ya está lista, ¿no? Es cuestión de yo cambiar ahora las filminas. Perfecto. Bueno, sí, la parte que me corresponde a mí tiene mucho que ver precisamente con tomar responsabilidad de nuestra salud desde una perspectiva trascendente. ¿A qué me refiero con esto? A que entendemos, por lógica, por sentido común, que debemos cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestro organismo. Total, es el vehículo que nos permite la manifestación de la existencia en esta dimensión, en este plano perfecto. Y bueno, en virtud de ello, la mayoría de las personas conscientes pues seleccionan lo mejor posible los alimentos, hacen ejercicios, buscan la forma de mantenerse desintoxicados. Digamos que hacemos una serie de dinámicas que nos garanticen, entre comillas, pues que prevalezca la salud, el poder contar con la salud, porque si no tenemos salud, no hay ni siquiera que decirlo, pero para documentarlo, pues si no tenemos salud, evidentemente que no vamos a poder ni conseguir los propósitos de nuestra vida, ni poder consagrarnos, ni siquiera disfrutar de esta experiencia existencial a plenitud, porque evidentemente vamos a estar permanentemente enfocados en esa situación que puede ser muy dolorosa, que puede ser además muy, muy compleja y que evidentemente nos va a quitar muchísima calidad de vida. Sin embargo, entiendo que hay un aspecto trascendental de la enfermedad y es precisamente la bisagra entre estar enfermos y lograr alcanzar una instancia superior de conciencia. A lo que yo me quiero referir es que una enfermedad muy probablemente no llega a nosotros por casualidad, no llega simplemente porque en la dinámica de la vida, que es compleja y multifactorial, pues muchas veces o nos contagiamos o desarrollamos algún tipo de enfermedad degenerativa o algún órgano pues nos falla o algún tejido pues presenta alguna anomalía, ¿no? No es solo en este sentido el buscar la ayuda profesional del especialista, del experto, del médico tratante, por supuesto, hacer caso del tratamiento, de lo que nos recomienden. Eso está bien, eso está muy bien. Y si nos curamos, si nos sanamos, también está muy bien. Pero no hay un aspecto trascendental allí. no hay una evolución a una instancia superior de conciencia. Decía Albert Einstein que no se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual se creó. Si nosotros hemos creado una enfermedad, por decir algo, resistencia a la insulina, diabetes, algún tipo de cuadro autoinmune, algún tipo de dolencia, probablemente tenga mucha relación con el estilo de vida que hemos tenido, con el tipo de pensamientos que permanentemente estamos procesando, con el tipo de emociones, de hábitos, de actitudes, la manera de enfrentar la vida, cómo reaccionamos y, por supuesto, todo lo demás, la alimentación, etcétera, etcétera. Todo eso genera un personaje, genera un yo que tiene toda una cantidad de hábitos y costumbres y tiene un nivel de conciencia porque va procesando todo lo que de alguna forma le presenta la vida desde cierto punto de iluminación, valga el término. Ahora, cuando viene una enfermedad, hay un antes y un después. La enfermedad es un mecanismo trascendente mediante el cual la vida o esa inteligencia suprema, esa inteligencia superior nos sacude, muchas veces nos da un par de bofetadas y nos invita a transformarnos. Es un antes y un después porque la vida nos está diciendo, ¿sabes qué? Este antiguo yo, con sus actitudes, con sus emociones, con sus hábitos, etcétera, etcétera, etcétera, ha creado de alguna forma esta enfermedad. Porque tenemos que asumirlo, directa o indirectamente. Esa enfermedad está en nuestro cuerpo y tiene mucho que ver con nosotros. La vida nos está diciendo, tienes que transformarte. Y siguiendo la premisa de Albert Einstein, no se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual se creó. ¿Qué significa esto? Que tenemos que transformarnos en una versión distinta a nosotros. Tenemos que alcanzar un estado más evolutivo. Tenemos que convertirnos en un nuevo personaje. Ahora con un nivel de conciencia superior, con nuevos hábitos, con nuevos esquemas de pensamientos, con mayor autocontrol emocional y toda una cantidad de situaciones que voy a estar compartiendo con ustedes aquí que precisamente nos conectan con algo que es absolutamente relevante y es la posibilidad de conectar con nuestra propia inteligencia primordial, esa inteligencia que nos creó desde cero. Si nosotros conseguimos ese cometido, finalmente habrá valido la pena, y valga el término, pasar por esa dolencia, pasar por esa enfermedad. Porque si yo estoy atravesando un desafío de salud y sigo las instrucciones de mi médico, de mi especialista, perfecto, y de pronto los signos y síntomas de esa enfermedad desaparecen, está muy bien en términos del cuerpo, en términos, digamos, banales de la vida. Pero si no ha habido una transformación en mí y yo sigo siendo la misma persona que creó la enfermedad, o va a existir una recurrencia de la misma, y eso lo vemos en muchísimas enfermedades, sobre todo graves, como el cáncer, por ejemplo, o pues no habrá valido la pena porque no habré entendido el mensaje de la inteligencia suprema que me estaba invitando a transformarme, que me estaba invitando a ser un nuevo yo, lo que Joe Dispenza llamaría el yo cuántico, el yo que descubre una totalidad infinita de posibilidades y decide optar por una en concreto y la logra encarnar, logra ser la realidad en sí mismo. De eso se trata, la vida nos está enseñando que tenemos que transformarnos. Por eso decía Carl Gustav Jung, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza por salvar al ser humano, por salvar a ese individuo. O sea, la enfermedad te viene a mostrar algo. Entonces, está bien que sigamos las instrucciones, las recomendaciones y desaparezcan esos signos y síntomas de la enfermedad. Está muy bien, pero tiene que existir esa transformación y en ese sentido tendremos una gran plenitud. Vamos a sentirnos satisfechos porque vamos a decir, oye, valió la pena esto, lo supe afrontar y ahora soy otra persona y veo todo distinto. Tengo mayor madurez, mayor sentido común, mayor sentido de trascendencia. He alcanzado una instancia superior de conciencia. Gracias a Dios que pasé por esto. Hace un tiempo un amigo me decía, tomándonos una infusión, me decía, no, yo gracias a Dios nunca he estado enfermo. Y yo decía para mis adentros, yo gracias a Dios sí. Estábamos en ámbitos distintos y está muy bien. Si él no ha tenido que pasar por esas pruebas, perfecto. Seguramente habrá pasado por otras y a cada quien le tocan distintas pruebas conforme a su propio nivel de conciencia y a lo que le corresponde avanzar. Por eso mismo, ratifico, una enfermedad viene a indicarte que hay que transformarse. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, déjame buscar por aquí la filmina. Uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta definitivamente es que las emociones no son inocentes. Las emociones no son neutrales. Por eso es muy, muy interesante el que cada persona vaya incrementando su coeficiente emocional, su capacidad de ser más inteligentes emocionalmente, su capacidad de gestionar más eficazmente y con mayor nivel de conciencia sus emociones. Porque las emociones no son neutrales, las emociones no son inocentes, porque toda emoción está vinculada con una cascada de neurotransmisores, de información bioquímica o bioelectroquímica, de hormonas, etcétera, que van a la sangre. Y esas sustancias llegan, ingresan a cada una de las células. Estamos formados por billones de células y estas células tienen unos mecanismos receptores, en algunos casos se llaman neuropeptídicos, y reciben esa información. ¿Por qué le llamo información? Porque precisamente es eso. Toda esa bioquímica, que muchas veces tiene nombres de neurotransmisores, el término lo dice, neurotransmisor, está transmitiendo una información por medio del sistema nervioso, por medio de una fisiología, de una bioquímica. Nuestras células tienen receptores para recibir esa paquetería química, para recibir esa información. Y en muchos casos, y así nos lo enseña la epigenética, esa bioquímica se convierte en una señal epigenética que es capaz de interactuar con nuestro ADN. Nuestro ADN es capaz de interpretar esa señal epigenética, producto de nuestras emociones, que también a su vez son producto de nuestros pensamientos, y en virtud de la interpretación de ese mensaje químico que ha llegado, que puede ser para bien o para mal, nuestro ADN va a expresar genes conforme a esa información. Si la información que estamos llevando a partir de habernos habituado a estar apáticos o a estar deprimidos y no hacer nada para cambiarlo, porque claro, cualquier persona puede sufrir una depresión, por supuesto que sí, pero ¿qué estás haciendo para cambiarlo? ¿Estás poniendo de tu parte? ¿Has tomado responsabilidad en eso? ¿O simplemente estás dependiendo de los fármacos que te están ayudando a llevarlo adelante? ¿Estás haciendo algo para transformarlo, para que en algún momento no dependas más de estos medicamentos? Es muy importante ir analizando esto. Ahora, esa bioquímica, esos mensajeros químicos, esa paquetería de información que va y llega e ingresa a las células que interactúa con nuestro ADN, si viene proveniente, por ejemplo, de una sensación y hábito victimista de la persona, según laboratorios de psiconeuroinmunoendocrinología, que es una especialidad nueva dentro de la medicina, que estudia cómo nuestros pensamientos, por eso se llama psiconeuro, nuestro sistema nervioso, todo ese cableado que interconecta todo nuestro cuerpo a nivel de información química, etcétera, etcétera, psiconeuro, la parte psíquica, la parte mental, nuestros pensamientos, la parte neurológica, la parte de nuestro sistema nervioso, psiconeuroinmuno, nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunitario o inmunológico, psiconeuroinmunoendocri, es decir, la parte fisiológica, como decía, psiconeuroinmunoendocrinología es una especialidad que ha podido constatar y ratificar en laboratorios que estos sistemas en nosotros están en permanente contacto y permanente conversación. Hay una interacción incesante. Por lo tanto, si mis pensamientos habituales están siempre conformados con un esquema o un matiz victimista, porque yo me siento víctima, porque nadie me aprecia, porque mi familia no me valora, porque no me quieren, por toda esa cantaleta y toda esa narrativa que muchas veces tenemos de manera automática y no la estamos tomando en cuenta como debe ser en su justa dimensión para buscar un remedio, esa bioquímica que se convierte en paquetería de información llega al ADN y el ADN va a expresar genes conforme a la información que está recibiendo. Por lo tanto, es normal que un sistema inmunitario se deprima, es lo que llamamos inmunosupresión, a partir de estados, por ejemplo, depresivos o muchas veces el miedo, muchas veces la apatía, etcétera, etcétera. Aquí vamos viendo cómo definitivamente sí que hay una interacción absoluta entre nuestras emociones y la expresión genética de nuestra inteligencia primordial que yace precisamente en el ADN. Ahora, vamos a verlo de otra manera. ¿Qué tal los pensamientos con una índole que sea conveniente, que sea positiva? Si te parece, Tito, te voy a interrumpir aquí en este punto. Vamos a ver un caso que nos ha llegado a través del chat y ahora pasamos a ver esa parte de pensamiento positivo, porque aquí tenemos precisamente, yo creo que un gran ejemplo de lo que comentabas, ¿no? De que vibramos en esa sintonía en la que nuestros pensamientos rumian, ¿no? Nos escribe Raquel Ramos desde YouTube en España y nos dice, quisiera saber de un trastorno de la alimentación, lo que conocemos como un TCA, ¿no? Nos cuenta que tiene atracones de comida desde hace muchísimos años, es decir, es una cosa que se ha extendido en el tiempo totalmente. Claro, bueno, en este caso hay que tomar en cuenta que muchos de esos alimentos, porque estoy seguro que no son atracones de brócoli ni de col, ¿no? Seguramente son de alimentos cuyo índice glucémico es muy elevado, lo cual genera picos de glucosa, constantes disparos de insulina. Seguramente son hidratos de carbono, harinas y todo eso que nos gusta, ¿no? Todo eso que nos hace adictos. Entonces, hay un componente adictivo aquí con el que hay que luchar a partir de una responsabilidad. Entonces, claro, llega un momento en que es un trastorno porque no lo puedes controlar y porque te está afectando. Y a pesar de que te está afectando, se sostiene en tu dinámica de vida. Volvemos a la premisa de Einstein. No se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual se creó. En este caso, no hay fórmulas mágicas que no vengan a partir de tomar el timón, ser tú quien se adueña, se apropia de la responsabilidad de transformar esa alimentación. Te lo dice alguien que llegó a pesar 120 kilos con apenas 1,69, 1,70 de estatura. Yo llegué a pesar 120 kilos. Yo sé lo que es estar adicto a este tipo de alimentos. Yo sé lo que es pasar por una dulcería y que se me haga agua la boca del deseo irresistible de ir a comer ese tipo de bocadillos, aquello tan delicioso. Yo sé lo que es eso y hoy en día mantengo desde hace varios años una dieta keto, una dieta cetogénica con una restricción de carbohidratos y en donde he podido ver cómo todo se ha restablecido en mi salud, eczemas que se desaparecieron, marcadores inflamatorios que desaparecieron, toda una cantidad de beneficios a partir de cambiar eso. Pero fue después que tomé una decisión. No hay otra. Si los alimentos que te están volviendo adictas son alimentos que además procuran una inflamación, porque ya sabemos que todo aquello que dispara constantemente la insulina producto de los picos de glucosa, lamentablemente llega un momento en que con ese disparo de insulina, que es el esfuerzo que hace el cuerpo por bajar los niveles de glucosa, lamentablemente también se liberan moléculas inflamatorias y esa inflamación va por todo el torrente sanguíneo, para todas las células y el cuerpo va entrando en lo que llamamos una inflamación crónica, una inflamación de bajo grado, una inflamación que muchas veces no está presentando sintomatología, pero que te está enfermando porque esta inflamación es precisamente el paso previo al cáncer, paso previo a resistencia a la insulina o a la diabetes o a enfermedades autoinmunes. Sabemos que cuando por ejemplo, nuestros intestinos en su membrana empiezan a inflamarse, ese tejido estirado empieza a generar cierta porosidad y por esos huequitos se filtran, se pasan sustancias a la sangre indeseadas que no deberían estar en sangre, que empiezan a alterar al sistema inmunitario. El sistema inmunitario empieza a crear anticuerpos que persigan a estos invasores, a estos antígenos, por todo el torrente sanguíneo y eso es todos los días, porque hoy comiste pan, mañana comiste una tarta, pasado comiste pasta, luego te comiste un donut, estás tomando gaseosa, etcétera, etcétera, o comida rápida, lo que sea, y todos los días tu cuerpo, tu sistema inmunitario está reaccionando de manera sobredimensionada, va creando permanentemente nuevos anticuerpos, estos están persiguiendo por todo el torrente sanguíneo a estas sustancias que se han filtrado porque tu intestino está permeable y resulta que llega un momento del fenómeno del mimetismo molecular y es cuando algunas de los tejidos del cuerpo tienen similitud molecular con los antígenos que los anticuerpos están persiguiendo. Entonces los anticuerpos se confunden y empiezan a atacar a tus propios tejidos, a tus propias células, por confusión, porque además hay una alteración. Eso es como cuando tú tienes a tu mascota que tú la amas y la mascota te ama incondicionalmente, pero de pronto la arrinconas y empiezas a asusarla y empiezas a amenazarla y amenazarla y quitarla. Llega un momento que tu mascota te va a morder o te va a arañar. No porque no te quiera, sino porque la llevaste a un punto de extrema alteración y va a reaccionar. Así es nuestro sistema inmunitario. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, saber lo que estamos forjando día a día, cada vez que desayunamos, cada vez que almorzamos, cada vez que cenamos, cada vez que hacemos la merienda, etcétera, estamos forjando. Es como si estuviésemos comprando los tiquetes de un sorteo que está rifando una enfermedad crónica o una enfermedad degenerativa, etcétera, y estamos comprando todos los números y llegará un momento que nos vamos a ganar ese sorteo. Entonces, aquí la recomendación es apropiarse con responsabilidad, con contundencia y eliminar todos los alimentos adictivos, todos esos alimentos que además nos están procurando esa inflamación permanentemente, que nos están llevando a la enfermedad, y hacer un cambio completo. Y cuando tengamos además un mejor físico, que tengamos mejores niveles de energía, que nuestra piel mejore, que todo mejore, en ese momento, cuando pasemos al lado de una dulcería o de cualquiera de estos restaurantes o donde expenden este tipo de alimento y nosotros no tengamos necesidad de comerlo, en ese momento nos vamos a sentir sumamente orgullosos de nosotros, porque tuvimos fuerza de voluntad, porque tuvimos determinación, porque cogimos el toro por los cuernos. Entonces, de eso se trata. Y bueno, volviendo al tema del pensamiento positivo, vamos desencadenando una bioquímica distinta. Por ejemplo, el entusiasmo está probado en laboratorios de psiconeuroinmunoendocrinología, que el entusiasmo genera una bioquímica maravillosa, una especie de bioquímica producto de la euforia que va estimulando a nuestro ADN a que exprese genes que pueden ser reparadores, porque el ADN interpreta de alguien entusiasmado que quiere vivir. El entusiasmo, que además siempre viene acompañado de alguna meta, de algún objetivo, es una información bioquímica, es una paquetería bioquímica que le está diciendo a nuestra inteligencia primordial, quiero vivir, porque quiero conseguir tal resultado, porque quiero cumplir tal meta. Se ve claro, ¿verdad? Ahora, la apatía, el que no me quiero levantar de la cama, el que no quiero hacer nada, ¿qué le está indicando al ADN mediante la bioquímica, mediante esa paquetería química de información que llega al ADN? ¿Qué le está diciendo? No quiero vivir. Eso es como hacer ejercicios. Si yo hago ejercicios, mis músculos empiezan a enviar una información endocrinológica a mi cerebro y le dice a mi cerebro, quiero vivir, dame células porque quiero vivir, y por eso el músculo crece, porque el cerebro entiende que la persona quiere vivir, necesita más células, y cada vez, si antes tenía, vamos a hablar en términos matemáticos, el bíceps tenía 5 millones de células, por decir algo, ahora va a tener 6, porque va creciendo, y a los 3 meses tiene 7. ¿Por qué? Porque está llevando nuevas células mediante la mitosis celular. Ahora, una persona sedentaria puede entrar en sarcopenia, que es al contrario, el debilitamiento de los músculos van en ocaso y van perdiendo masa, van perdiendo tamaño, contextura. ¿Por qué? Porque como no hay movimiento a través de los músculos, no hay información endocrinológica que llegue al cerebro y el cerebro interpreta, no quieres vivir. El cerebro dice, bueno, no quieres vivir, no te mando más células. Entonces el músculo no crece, al contrario, perece. Es exactamente lo mismo. El entusiasmo, la gratitud son emociones que se ha demostrado a partir de estos laboratorios que generan un mensaje que está relacionado con quiero vivir, quiero más de esto, quiero triunfar. Y el ADN lo entiende y a partir de allí, por supuesto, la expresión genética nos favorece. Entonces, ¿qué llamo yo conectar con esta inteligencia primordial? Primero, una reflexión. A veces la he comentado en alguno de estos directos. Nosotros, cuando fuimos recién fecundados por papá y mamá, éramos una única célula, conocida como cigoto. Esa célula, una célula microscópica, tenía una inteligencia primordial subyacente, inmanente. Esa única célula supo subdividirse en dos gracias a esta inteligencia primordial. Esa inteligencia primordial, además, que tenía ciertos planos de arquitectura genética de lo que ibas a hacer tú, supo también subdividir estas dos en cuatro, y estas cuatro en ocho células, y estas ocho células en 16, creando una prodigiosa obra de ingeniería genética que eres tú, que es tu cuerpo. Pero lo más impactante de todo esto es que esa inteligencia biológica que yace en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, supo diferenciar a células que eran idénticas a nivel genético y algunas empezaron a tomar un rol distinto, una textura distinta, una conformación distinta y se convirtieron en huesos. Y otras células, a pesar de ser idénticas genéticamente a quienes les antecedieron, se convirtieron en músculos. Otras se convirtieron en tu laboratorio alquímico, llámese el hígado. Otras se convirtieron en tus hermosos y maravillosos riñones. Otras se convirtieron en el computador biológico magnánimo y excelso que es tu cerebro. Otras se convirtieron en tu corazón. Otras en tus ojos que te están permitiendo ver esta presentación. Otras en tu cabello, en tu piel. Es impresionante, inconmensurable. Esa inteligencia biológica a partir de una única célula logró conformar billones de células en absoluta interacción, completamente interconectadas, cada una con sus actividades, con sus propias responsabilidades, con sus acciones, con predisposiciones distintas, trabajan en equipo, saben cada una lo que tiene que hacer y todas procuran mantenerte vivo o mantenerte viva. Esa inteligencia que además supo diseñar tu esqueleto, supo diseñar tus sofisticados órganos, supo diseñarte como la obra prodigiosa que eres. Esa inteligencia, te pregunto, ¿te ha abandonado? ¿Acaso esa inteligencia no sigue estando allí? Esa inteligencia sigue estando allí. Ahora, esa inteligencia tiene ciertas instrucciones que son automáticas y tiene un potencial, y esta parte de verdad que pido que me presten mucha atención, tiene un potencial infinito, solo que no siempre ese potencial se pone en marcha en virtud de estas instrucciones. Voy a explicarlo mejor. Tenemos, por ejemplo, la capacidad de renovar nuestra piel. Nos cortamos, inmediatamente hay un proceso regenerativo porque hay unas instrucciones automatizadas, genéticamente hablando. Hay un aprendizaje evolutivo a lo largo de generación y generación y generación y generación que ha sabido resolver esta situación. Cuando hay una infección, por ejemplo, cuando hay ciertos invasores, nuestro cuerpo sabe que tiene que incrementar la temperatura. ¿Por qué? Porque los microorganismos patógenos sufren a una temperatura de 38, 39 grados, sufren, se debilitan. Y en cambio nuestro sistema inmunitario se fortalece a esa temperatura. Que tengamos la cultura de buscar la forma de bajar la fiebre, porque tenemos la confusión que la fiebre es la enfermedad y no, mira, hay que bajarle la fiebre, eso es otra cosa, pero no vamos a entrar en ese tema. Lo que sí es importante es entender el mecanismo evolutivo de la fiebre o el mecanismo evolutivo de la capacidad de expectorar cuando el cuerpo tiene una, ya, ha ido encapsulando, por ejemplo, a bacterias, etcétera, y las encapsula en una mucosidad y la necesita expectorar. Ah, que nos compremos el antitusivo para no toser, eso es otra cosa, pero el mecanismo, la inteligencia, está allí tratando de que tú expectores esas toxinas. Lo mismo la diarrea, si tenemos diarrea hay unas instrucciones genéticas, ¿verdad?, para sacar, expulsar esa toxicidad. Si tú te quieres comprar el antidiarreico y lo quieres mantener dentro, ya es una decisión tuya y se respeta. Bien, todo en equilibrio, por supuesto, porque una diarrea muchos días nos puede deshidratar, pero es solo para que tengamos una idea de que efectivamente hay instrucciones que están allí automatizadas. Nuestro sistema inmunitario trabaja en piloto automático de manera maravillosa, permanentemente, incesantemente. ¿Pero a qué me refiero con algunas instrucciones que no están automatizadas, pero sí yacen potencialmente en el cuerpo? Voy a pasar a la siguiente filmina para que lo podamos ver mejor. Esta captura la tomé yo directamente de PubMed, Publicaciones Médicas. Esta es la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esto tiene acceso público, ¿verdad? Con solo colocar la palabra remisión espontánea en inglés, me arrojó 23.543 resultados. 23.543 resultados. No es poco. Estamos hablando, además, de una sola nación y adicionalmente estamos hablando de los casos oficiales. Porque la gran mayoría de los casos de remisiones espontáneas no son oficiales, porque se quedan a medias. Y eso lo sé yo en el último año y medio, lo sé por experiencia, porque he presenciado muchas remisiones espontáneas y sus médicos especialistas no lo oficializan. Quedan como un poco confusos, no saben qué pasó. Evidentemente, si había que hacer una intervención quirúrgica, ya no se hace porque no hace falta, etcétera, pero queda eso como en una especie de limbo. Es decir, yo sé, por mi experiencia en este último año y pico, que este es un número infinitamente mayor. Claro, las remisiones espontáneas son la excepción, no son la regla. Pero hay que entender que una remisión espontánea es producto de un potencial autocurativo del cuerpo. ¿Y cómo no va a tener un potencial autocurativo el cuerpo si se creó célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, sistema a sistema, si lo formó esta misma inteligencia primordial de la cual estaba refiriendo? Por supuesto que tiene un potencial autocurativo. A esa inteligencia no hubo que enseñarle cómo hacer un esqueleto, no hubo que enseñarle cómo fabricar un órgano, cómo fabricarnos por completo. Por lo tanto, esa inteligencia sigue estando allí. Cuando ha habido remisiones espontáneas de distintas enfermedades y disciplinas científicas han puesto la lupa para poder encontrar una explicación, lo más sorprendente es precisamente el descubrir que fueron mecanismos biológicos o mecanismos potenciales, recursos autocurativos que yacen en el cuerpo y que simplemente se accionaron. ¿Por qué digo que no es algo automatizado? Porque si no, a todo el mundo le pasara. Le ocurre a cierto porcentaje de personas. Pero esas personas, en muchos casos, hacen algo para promover la puesta en marcha de estos mecanismos biológicos de autocuración. No surgieron, no siempre fueron espontáneos, aunque se llame así. Muchas veces fueron volitivos. La persona hizo algo, conectó con esa inteligencia primordial. ¿Ibas a decir algo? Sí, vengo a decirte, Tito, que vamos a pasar a la ronda de preguntas en nada, así que vamos a ir concluyendo, si te parece, con el tema, y ahora seguimos nutriendo con más casos en directo. Ok, ok. Bueno, vamos entonces a apurarlo. Cuando, por ejemplo, ya no voy a poner más filminas para poder adelantar esto. Cuando ha habido remisiones espontáneas, no voy a mencionar esta enfermedad, pero todo el mundo sabe que empieza por la C, que es una de las más frecuentes, de hecho, de las más frecuentes es esta enfermedad. Cuando se ha analizado científicamente qué sucedió en el cuerpo de esa persona, se han descubierto no una, ni dos, ni tres, varias formas mediante las cuales el cuerpo resolvió. Resolvió. Estamos hablando incluso de casos en desahucio. Personas que ya estaban en paliativos sistémicos. Personas que ya la ciencia había dicho, sabes que ya no podemos hacer más nada, vamos a intentar de una forma compasiva acompañarte en estos últimos días porque ya no podemos hacer nada, ya hicimos todo lo que estaba planteado y no habíamos logrado nada. Así que vamos a acompañarte para que tengas menos dolor, para que tengas mayor calidad de vida. Y han habido casos a partir de allí. Y hay casos además muy sonados, como por ejemplo Anita Morgiani, que ya había entrado en un coma por fallo multiorgánico. Entonces, cuando se analiza, por ejemplo, esta enfermedad, se detecta, se determina que sí, claro, nuestro sistema inmunitario tiene formas antitumorales, tiene el potencial de combatir este tipo de malformaciones, de formaciones degeneradas, de formaciones de ese margen de error, porque no son células malas, pero bueno, han mutado de una forma inconveniente y tienen una forma de comportamiento distinta y no tienen apoptosis. Apoptosis es precisamente el mecanismo mediante el cual nuestras células van muriendo, dándole paso a nuevas células. Pero cuando unas células han mutado, de pronto ya no tienen apoptosis, van reproduciéndose, entonces van creciendo, y muchas veces de forma desmesurada, porque al no tener apoptosis, nada las detiene y van creciendo, van creciendo y van creciendo. Cuando hay apoptosis, cuando hay muerte programada, evidentemente que es un mecanismo de reemplazo. Ahora, voy a mencionar una de tantas formas. Por ejemplo, nuuestras células natural killer, las NK, que es un tipo de linfocito, entre otros linfocitos, tienen el potencial de acercarse a donde están estas células tumorales, adherirse a estas, una especie de sinapsis, inocular una especie de sustancia inflamatoria, un tipo de citoquina, hay distintos tipos como interferones, etcétera, que programan esa apoptosis en la célula. Dejan ese explosivo, por llamarlo así, programado con un reloj y de pronto se ejecuta esa destrucción y nuestras células macrófagos, que se llaman macrófagos porque pueden fagocitar y son las más grandes que tenemos, se comen ese tejido. Y de pronto es una remisión espontánea de... ¿Lo ves? Esa es una forma. Hay otras. Por ejemplo, cuando se priva de todo el sustento de este tipo de células, ellas necesitan mucha glucosa, necesitan unos ciertos componentes y el cuerpo termina detectándolas porque ellas a veces se camuflan. Pero cuando el sistema inmunitario se optimiza, las puede detectar, las dendríticas se dan cuenta, pasan la información, el sistema informático del cuerpo funciona mejor, se detectan a quien está, en este caso, generando cierto acto terrorista y las eliminan. Y el cuerpo puede cortar los suministros que funcionan como sustrato energético de este tipo de malformación. Entonces, esta ha sido otra de las formas que han podido detectar. La pregunta es, ¿este tipo de posibilidades son materia exclusiva, son recursos exclusivos de estas personas que han logrado remisiones? No, potencialmente está en todos nuestros cuerpos, pero no lo tenemos como instrucciones automatizadas. Pero la psiconeuroinmunoendocrinología, la epigenética, algunas investigaciones científicas como la teoría genética de ondas del lenguaje y bla, bla, bla, sí han podido determinar que tenemos la capacidad de ser nosotros los que promovemos la puesta en marcha de estos mecanismos biológicos, que quizás de otra manera no se ponen en marcha por la razón que sea, pero lo podemos promover nosotros y ahí está la epigenética, promoviendo la bioquímica necesaria a partir de ciertas instrucciones y de ciertos estados mentales y emocionales para que esa bioquímica, esos mensajeros químicos de los que hablé al principio, se conviertan en la información que llega al ADN, le pasa la información y el ADN entiende de lo que el cuerpo quiere y expresa genes que pongan en marcha mediante proteínas la reparación del cuerpo. ¿Lo ves? Entonces, como los coches, hay coches que son automáticos y cambian las velocidades por sí solos y hay coches que son manuales. Bueno, si no se quiere activar de forma manual, pues lo activamos, perdón, de forma automática, pues lo activamos de forma manual. Estoy aquí todo oídos, falta mucho, pero no importa. Comencemos con las preguntas, si ya llegó el momento. Vamos a hacer una pausa muy, muy breve con un videíto. Los dejamos unos segundos con este vídeo sobre nuestras redes sociales y estamos de vuelta. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Pues aquí continuamos en riguroso directo junto a Tito Figueroa. Bueno, Tito, yo creo que ahí quedó mucha información pendiente, así que si te parece vamos a iniciar este proceso de una segunda parte, si están interesados en que podamos terminar con este tema de la salud como propósito y podamos finalizar, como decía, toda la información que ha quedado pendiente. Por ahora vamos a responder algunas preguntitas que creo que también nos van a valer para seguir viendo parte del contexto, ¿no? Desde México vamos a arrancar en YouTube. Nos escribe Mario Acosta y nos dice, ¿por qué nuestras defensas no alcanzan a destruir lo que genera la enfermedad? ¿Será que las defensas son como policías cuidando el banco con el ladrón dentro? Claro, tenemos un glorioso sistema de defensas, un sistema inmunitario que está conformado por toda una cantidad de células, cada una con actividades específicas y una intercomunicación extraordinaria y con un potencial maravilloso. Pero también, al mismo tiempo, nosotros se lo ponemos más difícil cuando damos lugar a pensamientos, emociones, actitudes que desencadenen respuestas fisiológicas que son supresoras de nuestra condición inmunitaria. O sea, cuando respondíamos la pregunta al respecto de la persona que decía que comía muchísimo y era una ansiedad incontrolable, yo comentaba precisamente que de alguna forma estamos como alterando nuestro sistema inmunitario a partir de generar una inflamación crónica, que es una inflamación de bajo grado, pero que se presenta prácticamente en todos los tejidos, muchas veces ni siquiera tiene sintomatología. Y cuando esta inflamación ocurre a nivel intestinal, nuestros enterocitos, que son las células que conforman a la membrana intestinal, se empiezan a separar como todo tejido estirado, y esa porosidad permite que pasen sustancias que no deberían estar en sangre. Nuestro sistema inmunitario empieza a alterarse, empieza a crear anticuerpos para que persigan estas sustancias. Ya no tenemos a un sistema inmune estable, ya tenemos a un sistema inmune en ese momento inestable, alterado. Sus respuestas pueden ser confusas o pueden ser sobredimensionadas. Ahora, la medicina alopática ha creado, por ejemplo, unas moléculas que denomina cortisona. La cortisona es casi una réplica de nuestro cortisol que se produce en nuestras glándulas suprarrenales. El cortisol que nosotros producimos bajo estados de estrés tiene la particularidad que suprime a nuestro sistema inmunitario. Eso tiene algunas razones que bajo ciertos contextos es bueno. Bajo ciertos contextos, por ejemplo, cuando estamos ante la lucha, ante la huida por un peligro inminente, tenemos que defender nuestra vida, tenemos que atacar o lo que sea, eso en ese momento no solamente el sistema inmune se desconecta, sino un montón de sistemas porque tenemos que enfocarnos en estrictamente la supervivencia y tenemos más fuerza y hay un montón de tonos que se suben en nuestro cuerpo y otros que se bajan. Bien, pues el cortisol es capaz de suprimir a nuestro sistema inmunitario. La adrenalina, que también es una catecolamina, también es capaz de suprimir a nuestro sistema inmunitario. Si nosotros estamos ante un evento en donde tenemos que defender nuestra vida, se justifica que tengamos adrenalina en sangre, que tengamos catecolaminas en sangre. Se entiende, se justifica, es necesario. Pero si nosotros albergamos estados de estrés porque vivimos peleando con nuestra pareja y no somos capaces de hacer una tregua o de reestructurar la forma de comunicación. Si somos personas que nos dejamos arrastrar por los celos, por ejemplo, si somos personas que vivimos conectados, enganchados a los medios de comunicación, en la parte del noticiero, con sus noticias alarmistas, amarillistas, que nos van llenando de estrés. Si somos personas que todo lo asumimos desde el drama, vamos a estar produciendo este tipo de sustancias permanentemente. Entonces tenemos a nuestro sistema inmunitario también permanentemente suprimido. Entonces no es que no pueda resolver, es que nosotros mismos con nuestras actitudes tenemos debilitado a nuestro sistema inmunitario. El potencial está allí. Por eso al principio de esta disertación era, no podemos resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual se creó. Una de las actitudes que debemos cambiar es la autogestión del estrés. Eso tenemos que manejarlo con inteligencia emocional para garantizarnos una respuesta inmunitaria lo más óptima posible. Gracias, Tito. Súper importante ese tema porque además el estrés es la gran enfermedad de este siglo, ¿no? Todo el mundo lo tiene en mayor o menor medida o lo padece a lo largo de su vida. Vamos a por la última pregunta. Nos escribe desde YouTube Ana Milena González y te dice, hola Tito, deseo saber cómo hacer o qué hacer para controlar la psoriasis. ¿Cuáles son las causas que la pueden originar? Sí, efectivamente la psoriasis tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar, porque Las enfermedades autoinmunes son producto de la desregulación de nuestro sistema inmunitario, desde su alteración, la confusión, y desde la confusión el ataque a tejidos sanos del cuerpo, que no son los enemigos, pero que el sistema inmunitario dentro de su confusión los percibe como antígenos, como invasores, como enemigos. Por similitud molecular los ataca, pero son tejidos nuestros. Se ataca de pronto a nuestra tiroides, quizás entonces el diagnóstico es una tiroiditis de Hashimoto. Si ataca a la fibra sinovial de nuestras articulaciones, de pronto entonces le van a llamar artritis. Si ataca a ciertos órganos, le pueden llamar lupus eritematoso sistémico. Si ataca a la mielina que recubre nuestros nervios, le pueden llamar entonces esclerosis múltiple. Si ataca a nuestro páncreas, podría llamarle diabetes tipo 1. Si ataca a células de la piel, de la pigmentación, le pueden llamar vitiligo. Y si ataca ciertas células de tu piel causando inflamación e irritación, de pronto puede llamarse eczema o se puede llamar psoriasis. Pero al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Entonces nos vamos un poco para atrás. La causa es una causa multifactorial, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con el tipo de alimentación. El tipo de alimentación inflamatoria termina generando una inflamación recurrente que se va cronificando, que llega un momento que altera a la mucosa intestinal, que altera al colon, que altera su membrana y genera todo esto que yo acabo de mencionar. Y en esa similitud molecular, el cuerpo, mediante el sistema inmune alterado, está atacando esas partes que se te inflaman, que se te enrojece, que te causa dolor. Entonces, una recomendación: calmar el estrés. Hay formas de calmar el estrés con conciencia, porque todo lo que nos sucede siempre tiene un ámbito muy negativo e incómodo, pero también tiene un aprendizaje, también tiene una ganancia. Si sabes cambiar la percepción y la interpretación de todo aquello que te acontece incómodo, probablemente ya empiezas a percibirlo distinto y tu sistema inmune empieza a calmarse. Lo otro, una nutrición antiinflamatoria. Hoy en día, la mayoría de los alimentos que están en los súper son alimentos muy, muy inflamatorios. ¿Por qué? Porque provienen de una industria con sustancias creadas en laboratorios, que son sustancias sintéticas que molecularmente nuestro cuerpo no reconoce como compatibles, porque no son de la naturaleza, fueron creados en laboratorios. Y estas sustancias que hasta ahora la industria ha creado más de 3.000, están en la mayoría de los alimentos que compramos en el súper. Entonces, estamos ingresando al cuerpo este tipo de sustancias que vienen como antiaglomerantes, como potenciadores de sabor, como colorantes, como un montón de ayudas que sirven para que el alimento incluso sea más apetitoso, más apetecible, más suave, más esponjoso, el mismo gluten, etc. Todo eso es inflamatorio. Los aceites de semilla, estos vegetales, son muy inflamatorios. Yo te invito a que investigues todo lo que son alimentos inflamatorios, hagas esta transformación del ser y ahora optes por una nutrición antiinflamatoria como una nueva medida también para ir, pues, tranquilizando a tu sistema inmune a partir de reparar tu intestino permeable. Y probablemente te vendría bien tomar colágeno tipo 2, que lo consigues, por ejemplo, en caldo de huesos o en estas láminas de gelatina que son neutrales, que no tienen sabor ni color ni nada. En infusiones derrites una lámina cada día y eso es colágeno tipo 2 que va a ir ayudando a recuperar esa membrana. Y cuando te des cuenta, has reparado tu intestino, tu sistema inmune se ha tranquilizado, deja de crear los anticuerpos que atacan tu piel. Y pasó. Muchísimas gracias, Tito. Ahí tenéis algunos tips también que podéis aplicar en vuestro día a día, en la mentalidad con la que enfrentamos, ¿no? Yo me voy a incluir también nuestra dieta, porque es verdad que es súper importante desde ahí. Y bueno, Tito, estamos a un minuto simplemente para cerrar el directo, así que te agradecemos infinitamente que hayas querido estar con nosotros aquí en Mindalia y te paso la palabra a ti para que puedas cerrar tú la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente decirles que somos muchísimo más poderosos de lo que tan siquiera sospechamos. Y haciendo la reflexión que hice hace un momento sobre esa inteligencia genética, esa inteligencia primordial que nos diseñó desde cero, que supo construirnos con sus maravillosos planos de arquitectura genética y biológica, sabiendo que tenemos esa inteligencia, entonces eso nos invita a entender que tenemos que reconectar con esa inteligencia. Bajo ciertos estados especiales de conciencia, podemos, porque ya sabemos que nuestros pensamientos se convierten en bioquímica, la bioquímica se puede convertir en una señal epigenética y esa señal epigenética va a interactuar con nuestro ADN, así que la conexión con esa inteligencia la tenemos, es cuestión de desarrollarla y ponerla en marcha.